cretinos. Esta recomendación se trata de una pareja de dos cretinos que se hacen jugarretas entre ellos. Tienen una familia de monos encerrados en su jardín. Los obligan a hacer todo de cabeza. Los miércoles siempre comen pastel de pájaro del gran árbol muerto. Los pájaros se vengaron por todo lo que les hicieron. Mientras los cretinos estaban afuera de su casa, los pájaros y la familia de monos idearon un plan. Si tenés un humor muy ácido, te recomendamos esta novela. Seguro te va a encantar como a nosotros.